Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Ganas de nuevo de volver a estar contigo en la escucha en estos 60 minutos dedicados al mejor rock nacional en este espacio que ya lleva 29 años en antena y que se llama Trovador Urbano. Te habla conjuntamente a esos 29 años más los que ya llevaba uno en la vida, como bien te digo, David Calderón, y como siempre es un auténtico placer el volver a estar contigo en estos 60 minutos trepidantes de pura radio rock, donde disfrutaremos de la música que más nos gusta, de los clásicos y de la poesía. Como siempre, te emplazo a que escuches programas más largos y veas nuestras noticias en nuestro blog y podcast asaltomataradiorock.com/trovador-urbano. Y como no, también emplazarte a que nos escribas, a que te pongas en contacto con nosotros en trovadorurbanoradio@gmail.com. Y sin más dilación, vamos a arrancar con una banda que ya te hemos presentado, con lo que fue su segundo trabajo, Awakening. En este caso, nos vamos a su primera referencia en formato físico. Además, lo tenemos y lo tengo en mis manos, delante mía. Momentum, Face Behind the Mask, nos trae de nuevo a la esfera sonora de Trovador Urbano a esta banda madrileña que son One Second Fight, que nos ayuda a arrancar la nueva edición del programa. Como siempre, gracias por la escucha. One Second Fight. We'll be right back. Se nos ha quedado un pelín enganchado el arranque de One Second Fight, pero has escuchado la contundencia con la que han entrado, como bien te digo, en ese primer EP de 2, que ya tiene su carrera fonográfica. Comenzamos con fuerza esta nueva edición de Trovador Urbano, acercándonos a otra banda madrileña, en este caso Crázar. El stoner rock contundente sonoramente hablando, en este caso por a la voz y letras, Esteban Clara a la guitarra, Joan a la batería y Andrés al bajo, conforma el cuarteto que acaba de sacar este primer larga duración Fireflake de estos madrileños que son Crázar. Escuchamos uno de sus cortes, Rocking My Wall. Escuchas a Crázar. Thank you. rock your bottom mine. Body sakes, I'm about to explode. Dive into you, flow into sand. Swallow me, babe, I'm your slave. All day night alone. Rock here in my world, can't defend you. Rock here in my world, God is in my world. Rock here in my world, my religion. Rock here in my world, I don't love my soul. Y para comenzar, hay olor y aroma a cocido y a barquillo de rastro. Lo digo porque seguimos con más bandas madrileñas. También en este caso con lo que es el primer larga duración de Sounds o Broken Soul. Banda, como te digo, madrileña y que a través de Maldito Records nos hace partícipes de un Wavering Voice. Este, como te digo, primer trabajo donde te adentra en sonidos de un grunge de mediados de los 90 con una sonoridad mucho más contundente y a la vez elaborado en sus cortes que te puede traer o acercar a bandas como Soundgarden o Aliens in Chains. Vamos a conocer este trabajo por primera vez, como bien te digo, con el tercero de los cortes, este Restores the Sound o Broken, como bien te digo, lo digo entero, a ver, o Broken Soul, que no lo deja, ya están. A body crossed by something inside. Something that tears the sense of the time. Your cornerstone crossing rock my vision. Even though I know a car that's gone rise to crumb off the walls, all my mind. You twist my past, bend my bones. Oh, Tema corto, pero intenso, a la vez que nos lleva, ahora sí, salimos hasta tierras alicantinas. Hace escasos días se presentaban su primer trabajo, Historias para no dormir. Nosotros tenemos tres cortes que nos hicieron llegar esta banda, que son Kel Leden, concretamente banda que se mueve muy, con, muy a gusto dentro de los terrenos del folk metal, esta banda alicantina, pero... Como te digo, pues estaremos pendientes de ese nuevo trabajo que nos lleva a conocer uno de estos tres cortes que nos hicieron llegar, concretamente este Vente conmigo, que suena de esta manera tan fiestera. Kel Leden. We'll be right back. la verdad es que en cuanto a las a la palabra con un H intercalado, a lo mejor la referencia que te estaba diciendo fonográficamente hablando en cuanto al nombre de la banda alicantina, pues a lo mejor es que le den. Como es fiestero, como mola, pues bueno, yo he dejado ahí las dos opciones, tanto al principio como al final de la canción, que nos lleva a este cuarto trabajo de una banda ya que en los duches de... o en esto, mejor dicho, el duche puede sonar a otra historia pasada. En estas historias de la música llevan casi 20 años de andadura, o sin el casi, porque este es su cuarto trabajo, sus dos primeras obras fueron en catalán y Saga, y este último, The Northern Crusades, ha sido, como bien te digo, su cuarto trabajo, que bueno se nos adentra dentro de esas... guerras por cristianizar el viejo continente en la Edad Media, y ellos pues nos lo cuentan a través de 10 cortes, uno de ellos Across the Baltic Sea, de estos barceloneses de Ice Storm, y que suenan con esta contundencia. Ahí tienes a la banda catalana. Háblame del precipicio, donde el fondo es oscuro, sin luces ni sombras, solo recuerdo perdido. Mirar atrás es un acto, para valientes sin red, lo vivido y pasado tal vez sea una alborada. La vida es un camino, hay rosas con espinas, lavanda olora colonia y versos que emanan lágrimas. Pero hay que pararse, pensar en el día a día, mirar a los tuyos sintiendo tu alma viva. Por ello coge la mano, habla sin miedo hermano, ama sin mirar a nada, siendo fiel a tu alma. Como bien sabéis, pues hay álbumes que seguimos dándole visibilidad. Aunque tiene un tiempo, no deja de gustarnos y que tú también lo puedas apreciar, como el resto de las bandas que te proponemos. Barricada empezaron como muchas de estas que te acercamos a Trovador Urbano. Dona Versus, a veces Mariana a la voz, Carlos al bajo, Ignacio a la guitarra y Paco a la batería. Desde Guipúzcoa llega esta gente, estos Dona Versus, y a través de este Mi Fiel Traidor te vuelvo a proponer a la banda. Ahí los tienes, Dona Versus. (Risa) vosotras doñas y vuelves sin sorpresa. Ahora piensas en pasado, cuando todo ha terminado, ya no hay rosas ni poemas que enciendan las velas. Sigo aquí, ¿qué importa? No tienes que fingir, vuelvo a reír por saber de sobra que el mundo te hizo así. Mi fiel Están los Dona versus, como bien te digo, una banda que llega desde tierras euskaldunas y que nos da paso de nuevo otra vez a Alicante, por segunda vez en el programa de hoy. Una banda como Stan Brook, que tiene segundo larga duración, una banda veterana en esto del heavy metal y que a través de su alma mater, Alfonso Peña, nos acerca a la nueva obra de Stan Brook. La muerte no perdona. Te lo proponemos a través de bandas asociadas, donde también tenemos nuestro blog y podcast, asaltomataradiorock.com/trovador-urbano. Y el tema que escuchas es este Entre Ruinas de Stan Brook desde Alicante. Fantástica banda, un clásico también de los 80 con aquellos Acero, que nos trae a recordarte un trabajo que se denominó Indestructibles y que lo compartieron Represión 24 Horas y Malformaciones Congénitas, bandas de procedencia canaria. Una de ellas se hizo también una versión de una de las bandas y del compartido hizo una a la otra. Bueno, vamos a escuchar sus temas. Nuevo Orden Mundial, como bien te digo, hablamos de bandas, en este caso en Represión 24 Horas, donde el punk y el hardcore contestatario tienen la fuerza y la contundencia suficiente para hacerte pensar y sobre todo para que no pares de mover la cabeza. Ahí están estos Represión 24 Horas con este Nuevo Orden Mundial. La pregunta es, ¿cómo ejerce un hombre poder sobre otro? Haciéndolo sufrir. Exacto. La obediencia no es suficiente. Poder es causar dolor y humillación si no se está seguro. El poder es desgarrar las mentes humanas y juntarlas otra vez conforme a las nuevas formas que uno escoge. El poder no es un medio, es un fin. En nuestro mundo habrá solo triunfo y autorrebajamiento. Todo lo demás lo destruiremos. El pasado está prohibido, porque cuando podemos quitarle a un hombre su propio pasado, podemos extraerlo de su familia, de sus hijos y de otros hombres. Cuando se habla del Nuevo Orden Mundial da miedo, porque ese Nuevo Orden Mundial supuso en cierta manera, con las nuevas ideologías, es una Segunda Guerra Mundial infame. Y bueno, pues creo que hay que saber un poco del pasado, un poco bastante, porque eso no solamente la ilustración, sino el pensamiento crítico hace pues que seamos más libres. Seguimos con este recopilatorio, este compartido, mejor dicho, que entre Represión 24 Horas que escuchabas y Malformaciones Congénitas. A través de este Degeneración escuchamos a la segunda de las dos bandas canarias. ¡Ah! Y nos vamos hasta Sevilla para escuchar la nueva obra de Rubén Wayne, en este caso a la voz, bajo, guitarras eléctricas rítmicas y guitarra acústica. Se encarga de él de todo, quitando la batería que le ha grabado Tony Mateos. Algunas colaboraciones más en un sonido que se acerca mucho al hard rock americano, tal vez un tanto vanguardista, y en bandas de nuestro país podemos recordar pues sonidos como Extremoduro, incluso sobre todo más a Marea. Como bien te digo, Malquisto es el corte que además da nombre a esta obra que escuchamos tras mis palabras. Ahí está Rubén Wayne desde Sevilla. Que solo se distinguen mis ojos por encima de montañas altas, que en la cima es donde he colgado mis hombros. Solo diviso gigantes, al resto le vengo grande. Cuentan que a todos miro con desprecio, que encerrado en mi rol de divo tengo un club de mis escogidos. ¡Ja! Y el resto me parecen necios. Reclaman a quien me dirige la palabra. ¿Cómo es que osa malgastar su tiempo con alguien que en medio de un desierto una mísera gota de agua? No te conozco, pero oye, yo de ti me alejo. Cuento a los demás calumnias mientras te observo con mi catalejo. Pisar un jardín de malditos. Vas provocando rechazo en quien no ha visto los zarpazos en tu alma. Desprecio es lo que muestran las miradas que te juzgan por cada instante. Sí, tiene pinta de ser imbécil. Me he percatado, va mirando como por encima del hombro todo lo que pasa a su lado. Fíjate cómo cruza los brazos. Tiene que ser un erudito en lectura del lenguaje corporal para darse cuenta del aire de superioridad que tiene. Diagonal, cuellos se rompen para observarme. Balbucean de lejos, siempre bocas cobardes que cuentan, que creen, que inventan. El rumor se vuelve fidedigno si lo corean 300, que casualmente son siempre los mismos. De cerca me lanzan solo eufemismos. Reclaman a quien me dirige la palabra. ¿Cómo es que usa malgastar su tiempo con alguien que en medio de un desierto no merece una mísera gota? Bueno, pues como siempre ha sido un auténtico placer el haber estado en tu compañía. Has estado en estos 60 minutos de pura Radio Rock en Trovador Urbano. Te ha hablado David Calderón y como siempre tienes esas diferentes maneras de poderte poner en contacto, como es en asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, donde tenemos nuestro podcast, donde tenemos entrevistas más largas y donde puedes también ver las noticias que nos hace partícipe desde Asalto Mata Radio Rock, el colega Santi y la colega Rosa. Y como bien te digo, pues si como nos gusta siempre, pues vamos a cerrar con un clásico de clásicos de donde nos hayas estado escuchando, de tu FM preferida, desde tu página web preferida, desde tu app preferida. Cerramos con este enorme clásico de 1900. Habría que verlo porque hace unos días me leía ese Conversación fantástico donde Rock Halford ponía su alma al servicio de la lectura, ese Confesión, lo digo ahora bien, y uno de esos temas que se registraba en su segundo larga duración, Victim o Changes, nos sirve para cerrar la nueva edición del programa. Como siempre, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. Judas Priest, Victim o Changes. ¡Hasta pronto! disco móvil.